Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en esta conversación junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga y usted goce junto a los suyos de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quisiera resaltar, porque vamos a conversar ahora, que Job levanta su voz y bendice a Dios. Fíjate que en el capítulo 1, versículo 20, dice que Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vamos a ver qué está pasando en respuesta, qué pasó en respuesta a esto que hace Job. Y al último versículo de este mismo capítulo dicen: todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué había pasado? ¿Por qué responde así Job? ¿Por qué rasga sus vestidos, no es cierto? ¿Se siente amargado, triste? Hay unos textos que uno logra captar de alguna manera un poco de esto, porque si todavía estaba hablando, esto se repite casi en los tres hechos que pasan, cuando dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos, y empezó el desastre económico para Job. Pero mira las respuestas que tiene, un desastre terrible. Yo creo que difícilmente podamos encontrar a una persona que haya sufrido tanto como esto. Justamente, ahí en el texto que tú acabas de leer, Job 1, versos 20 al 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Uno se da cuenta cómo está respondiendo. Difícil reaccionar así como reaccionó Job, ¿eh? Porque inmediatamente se piensa: ¿por qué me está castigando si yo no soy tan malo, si yo no hago esto, no hago lo otro, no soy como aquellas personas? Más o menos tenemos un pensamiento parecido a aquel que subió a orar al templo, ¿eh? El fariseo que subió a orar al templo y fue a decirle cuán bueno era él. Generalmente es el pensamiento que más predomina. En cambio, acá Job solamente piensa de que Dios tiene el derecho de hacerlo, y en todo Dios es justo. Ahora, en esta descripción, si usted lee con calma, lo invitamos a que lea el capítulo 1 con calma para que vea cómo van los sucesos uno a uno, pasando rápidamente, y cada uno es más fuerte que el otro, al parecer. Porque mira, dice que Dios le dio la autorización para que hiciera lo que estaba pensando hacer Satanás en contra de este siervo de Dios. Y comienza, y aquí todo está en tu mano, dice: no lo toque, no le toque sí su vida. Muy bien. Y un día, dice, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y empieza a describir lo mismo que hacía antes, que Dios. Incluso recuerdas tú que nosotros habíamos orado, que Job oraba por esos hijos, hacía sacrificios para que no tuvieran, si hubiesen pecado en su pensamiento, Dios los perdonara. O sea, es como que los tenía santificados. Y fíjate, así en esa circunstancia Satanás actúa y manda desgracia a sus hijos, a sus familias, mueren todos, le quitan sus ganados, sus tierras, o sea, queda sin nada. Entonces, la expresión que viene a decir o profirió Job es una expresión que tiene una validez frente a una situación tan desastrosa que le está sucediendo, y se postró a tierra y adoró, y por último dice: no habló nunca un despropósito alguno contra Dios. O sea, hay que medir en esa circunstancia que Dios, que Job se está portando como un ser que Dios le ha otorgado el libre albedrío para decidir si sirve a Dios o no lo sirve, pero él se mantuvo de parte del Señor. Bueno, podemos decir de que Satanás estaba insinuando que Job servía a Dios por motivos egoístas. Él procuró negar que la verdadera religión emana del amor y de una apreciación inteligente del carácter de Dios, que además que los verdaderos adoradores aman la religión por la religión mismo y no por la recompensa que sirven a Dios, porque un servicio tal es correcto en sí mismo y no solamente porque el cielo está lleno de gloria, y que aman a Dios porque Él es digno de su afecto y confianza y no solo porque los bendice. Entonces tenemos que tener claro esto. Y creo que es válido que volvamos nuevamente a la pregunta, una pregunta personal: ¿por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Será por amor? Sí, y lo dijimos en uno de estos días, estábamos conversando sobre esto y dijimos que para poder amar a Dios tenemos que conocerlo primeramente. Es muy difícil que si nosotros no conocemos a Dios lleguemos a amarlo. ¿Y cómo podemos conocerlo? Bueno, el Señor mismo nos dice que la Biblia es la que nos da el conocimiento suficiente. Necesariamente uno tiene que hacer alguna comparación en lo que pasó en Génesis capítulo 3 del 1 al 8, cuando lamentablemente Adán y Eva cayeron en pecado. Y el caso de Job no está, digamos, está siendo tomado para ser presionado a pecar y no cae. Entonces uno dice, ¿quién tenía más ventaja? ¿Quién debería no haber pecado? Por eso que uno debería meditar mucho y no estar pensando en que uno es fuerte para enfrentar a Satanás, porque sin Dios yo creo que Satanás nos tendría destruidos, nos tendría, no sé, en qué condición de vida, como las llevó al caso de Job. Justamente no podemos nosotros ser tan audaces como para enfrentarnos al enemigo por nosotros mismos. Él no, podríamos decirlo así, él no tiene ni para empezar con nosotros. Porque, ¿qué somos ante el poder que tiene Él? Sin embargo, cuando nosotros estamos al lado de Dios, entonces sí que somos invencibles. Somos todopoderosos, podríamos decirlo así. ¿Ah? Porque estamos ante aquel que es todo, o estamos con aquel que es todopoderoso. Y por otro lado, yo creo que no hay excusa para pecar, pero también uno tiene que entender que esto no tiene una explicación. Porque lamentablemente, incluso cuando uno mira y conversamos acerca de Satanás, que cae del cielo, un ser perfecto, rodeado de toda la hermosura, estaba entre una especie de ángeles muy especial, ¿por qué entra él en este bicho, esta ponzoña del pecado en él? No tiene explicación ante ahora, todas estas cosas. Fíjate, es interesante notar también que Adán y Eva eran perfectos, estaban viviendo en el paraíso y sin embargo transgredieron y cayeron en el pecado por causa del ataque de Satanás. Job estaba en medio del dolor, la tragedia, una ruina terrible, y sin embargo permaneció fiel a Dios a pesar de los ataques de Satanás. Es como para pensarlo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué modo la reacción de Job muestra cuán ordinarias, fáciles y falsas pueden ser a veces nuestras excusas por el pecado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.